Bueno, lo que podemos afirmar directamente, sin dudas, es que el paro fue contundente. A pesar de que solamente algunas líneas de colectivos acá en el AMBA están funcionando, las pertenecientes a la empresa DOTA, todas las industrias y servicios en general están paralizados. Si uno mira las postales que están saliendo en los diversos medios de comunicación, hay menos gente que en un domingo, puedo decir así. Entonces podemos decir que el paro es contundente, y a su vez también podemos afirmar que se han realizado diversos cortes alrededor de lo que es las principales rutas acá en el AMBA, es decir, acceso Panamericana, Ramal Tigre y Uruguay, en Puente Avellaneda, en acceso Este, en Autopista La Plata, queden protagonizados por sectores combativos, por algunos gremios y organizaciones de izquierda, que han demostrado que el paro también tiene su carácter de activo. Es un paro, principalmente para mí, como una definición, es un paro que demuestra quiénes mueven el mundo. Hoy se estima que las pérdidas en dólares, en millones de dólares, son de 500 millones de dólares. Estamos hablando aproximadamente. Eso demuestra la fuerza que tiene la clase trabajadora argentina y lo que produce día a día. Entonces también es un gran mensaje político hacia esta reforma laboral. Un paro que surgió producto de la presión de las mismas bases. Recordemos que tenemos una CGT conducida por un sector muy dialoguista, que se vio, por decir así, arrinconado por la bronca que despertó las medidas de la reforma laboral, especialmente lo de las licencias médicas. Entonces, por decir así, es una medida, de mi punto de vista, acotada, ya que desde mi punto la CGT tendría que haber llamado a movilización, a la inmovilización, en una batalla que recién comienza. Lo que se estima en relación a lo que es lo que hoy se vote, lo que hoy se decida, si en el caso de que el Congreso, la Cámara de Diputados, apruebe la reforma laboral, va a pasar a ser discutida con modificaciones en la Cámara de Senadores para la semana que viene. Se estima entre el miércoles y el jueves. Por eso el gobierno extendió hasta el 28 de febrero las sesiones extraordinarias. Creo que, si me decís así, como para pensar un poco ahora mientras vamos cocinando un poco mientras corre la noticia, por decir así, hay un fuerte acatamiento que también expresa una fuerte adhesión al paro, y que demuestra lo antiobrero, lo antipopular, lo esclavista que es esta reforma laboral. ¿Empezás a percibir, de acuerdo a tu experiencia, una visión un tanto más activa, no solamente desde la visión, desde la opinión, sino también desde el ejercicio, desde la práctica, por parte de lo que se denomina, vos lo decías recién, como la base, ante una situación que no era igual hace, por ejemplo, 8 o 10 meses, por poner una fecha en el calendario? Lo que yo estoy empezando a ver es más dureza y más resistencia en los conflictos. Uno, por ejemplo, Cerámica Ilva en Pilar, hace 8 meses que mantienen un acampe. El caso de Lustramax en Tortuguitas, por ejemplo, en el Parque Industrial de Tortuguitas, que es un conflicto que ya lleva un mes, por ejemplo. La reacción obrera ante el cierre de FATE, que ahora están, por ejemplo, haciendo una permanencia pacífica hasta que la empresa vuelva a producir, acate la conciliación obligatoria. Lo que veo es que hay determinados sectores, vamos a decir la vanguardia, que por un lado resiste duramente al cierre de la empresa o al despido, y por el otro lado también se han empezado a dar experiencias de organización. Acá en la zona norte del Gran Buenos Aires, gremios como el SUTEBA Tigre, la Comisión Interna de Georgalos, la Comisión Interna de la Fábrica de Colchones Beptain, y muchas organizaciones obreras y sociales, movimientos, formaron una mesa de coordinación obrera, que fue la que protagonizó hoy el corte en Acceso Norte y Uruguay, acá en sobre Panamericana. Entonces, por un lado, hay tendencias a la organización, hay bronca, que especialmente se sintió, yo creo, esta semana con el tema de las licencias médicas, que por eso también el gobierno tuvo que descartar ese artículo de la reforma laboral. Por el otro lado, como contraparte, la CGT, recordemos que la CGT está conducida por el peronismo, ha mantenido una actitud pasiva todo este tiempo, donde su salida siempre ha sido negociar mejores indemnizaciones y en menos cuotas a los cierres y despidos de y a los cierres y los despidos. Entonces se da esta tensión. ¿Qué puede pasar a partir de la votación de la reforma laboral? Si se aprueba, desde mi punto de vista, van a surgir muchísimos conflictos obreros, porque se van a encontrar, por ejemplo, que bueno, okay, discutimos salario, por ejemplo, ¿no? Ahora que se propone esto de los convenios por empresa, van a tener que las comisiones internas dialogar, discutir con sus patrones, y si no hay acuerdo, se utilizarán medidas de fuerza. Ahora, sí, pero por las partes, ¿no? Con todo lo que esto conlleva. Sí, ahora, si es un paro, boom, bueno, uy, me descontaron, me despidieron, me mandaron a la policía, bueno, se judicializa, se abre un tendal de conflictos, especialmente en la zona norte del Gran Buenos Aires, que es el cordón industrial más importante que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires. Genera, yo creo, desde mi punto de vista, que se empiezan a generar resistencias. Algo que nos podemos preguntar es, ¿seguirán las fricciones en la conducción de la CGT? Eso te iba a preguntar. Si vos me decís, ¿seguirán? Es porque existen. Y si existen, ¿cuáles son los motivos por el cual existen? Principalmente el motivo, entendamos lo siguiente. La CGT hoy está conducida por el sector más dialoguista del gobierno, con el gobierno, es decir, los gordos y los independientes, que son los que prácticamente pusieron a este nuevo triunvirato, manteniendo a Octavio Argüello, que es el de el cosecretario que pertenece a Camioneros, Jorge Solá, del Sindicato de Seguros, y como también Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, pertenecen más a un sector mucho más dialoguista, es decir, el ala de Gerardo Martínez, de WOCRA, al cual el gobierno, especialmente Patricia Bullrich, tiene como ejemplo por su fondo de cese laboral que se utiliza en la construcción, como las obras no funcionan las 24 horas del día. Cuando un trabajador termina una obra, se le da una especie de indemnización, este fondo de cese, hasta que vuelve a agarrar otra obra. Eso es en el caso de la WOCRA. O el sector, por ejemplo, de Rodríguez de UPCN, que Bullrich analiza como razonables, que son gremios que generalmente no luchan o discuten paritarias al 1%, muy por debajo de la inflación. El otro sector que está surgiendo es el FRESU, que es el Frente de Sindicatos Unidos, si mal no recuerdo, donde están aceiteros, la UOM y otros gremios más ligados al kirchnerismo. Desde mi punto de vista, lo que no quiere, digamos, este movimiento de este FRESU, que era el que, por ejemplo, Maturano, que proponía un paro indeterminado, es una respuesta a la presión que tienen sus bases, debido especialmente a la pérdida salarial. Hoy, por ejemplo, para que nos demos una idea, un maquinista del tren gana lo mismo que un colectivero, cosa que antes no pasaba. Entonces hay una pérdida salarial muy fuerte, una mayor precarización. Entonces estos gremios, por decir así, toman un perfil más opositor. Pero ser opositor no implica, desde un punto de vista, ser combativo o discutir todo en asambleas. Desde mi punto de vista, tienen las mismas actitudes del sindicalismo tradicional. La UON ha permitido que cierren un montón de pymes y ha negociado indemnizaciones en vez de luchar por la reincorporación de todos sus compañeros. En ese sentido, estamos, desde mi punto de vista, lejos todavía de que surja una ruptura en la CGT, que surjan dos CGTs. Todavía no lo veo muy cercano. Depende de la reforma laboral, que se aprueba, si no se aprueba, si se judicializa, qué pasará en estas semanas. Teniendo en cuenta que la coyuntura argentina es muy cambiante. Uno lo puede ver, ayer lo vimos con el cierre de FATE, por ejemplo. Entonces, y había una orden, ahora hay una orden de desalojo, ahora estamos en un paro nacional. ¿Habrá paro nacional cuando se discuta en el Senado? Buena pregunta. ¿O hará solamente una clásica movilización como hace la CGT? Tengamos en cuenta también que estos sindicatos, desde mi punto de vista, el sindicalismo tradicional, no se la juega con todo a movilizar, por miedo a perder sus privilegios, por miedo a que ocurra como ocurrió hace unos años, que le coparon el escenario a la CGT durante el gobierno de Macri. Entonces, la conducción sindical, los sindicatos tradicionales, no les conviene tampoco que las bases se rebelen, porque si las bases se rebelan, los destituyen, generan procesos como los que hubo entre el 2005 y 2015, que fue el sindicalismo de base, donde sindicatos como el SUBNA, como también en el sindicato ocurrió en fábricas de la alimentación, como lo fue Terrabusi, en fábricas de Lesmata, como lo fue LEAR, surgieron comisiones internas formadas por delegados independientes que se diferenciaban de las burocracias sindicales. Entonces eso tampoco quieren. Entonces también juegan un poco entre la espada y la pared. El escenario es abierto y, desde mi punto de vista, vamos a un escenario de mayor lucha de clase, porque la recesión sigue. El modelo económico aperturista genera despidos, cierres, y también generan resistencias. El desafío que tiene hoy el movimiento obrero es organizar y coordinar toda esa fuerza para que eso no pase. ¿Cómo crees que va a seguir esto? ¿Hay que estar atento a lo que ocurra hoy para observar el posicionamiento que tomen los gremios de cara a si es que obtiene media sanción, si es que se tiene media sanción y hoy se transforma en ley? En realidad, esto lo digo entre comillas, como hubo reacomodamiento, como hubo algunos ajustes justamente a lo votado en el Senado, debe volver al Senado, pero me refiero a si hoy obtiene voto favorable el proyecto del gobierno con sus modificaciones, que eso llevaría a que vuelva al Senado, a partir de allí se reconfigura todo. Desde ya, para mí, se abre una crisis importante en la CGT. Si se aprueba la reforma, se abre una crisis importante en la CGT, porque es la conducción que dejó pasar que te fraccionen las vacaciones, que tu indemnización tenga menos poder, menos valor, que te puedan pagar con especia, que te puedan, ¿cómo se llama esto? También que te puedan, que no puedas hacer una asamblea sin que te descuenten el salario, que tengas que pedir permiso para hacer una huelga, que no tengas libertad para ejercer tu actividad sindical en el caso que seas delegado. Va a ser una derrota grande para el movimiento obrero, que va a traer costos. Esos costos pueden traducirse en una ruptura de la CGT, o si vamos a una mayor efervescencia obrera, una mayor radicalidad obrera, en un proceso donde surjan comisiones internas que desplacen a las conducciones tradicionales, porque no lo pudieron frenar. Lo más seguro es que si pasa la reforma, jueguen con la carta de la judicialización, porque es inconstitucional, porque es regresiva, porque ningún derecho, ninguna ley puede volver para atrás en materia de derechos. Eso desde el plano legal, pero después está el plano de la calle. Y ese plano de la calle es el que define la política, prácticamente. En ese caso, de mi punto de vista, hay que esperar, pero es un momento, nosotros desde los medios de comunicación, es un momento para que todos los trabajadores en sus lugares de trabajo discutan en qué le afecta esta reforma laboral, se organicen y salgan a luchar. Porque no sirve de nada un paro dominguero como este, perdón, pero hoy el paro es activo porque hay gremios con gremios y sectores en lucha y organizaciones de izquierda que están haciendo que el paro tenga fuerza. Si no, no tiene sentido. Entonces, paros domingueros ya no van más. Ahora, nosotros no podemos dejar en manos de la CGT esta reforma porque, como vimos, priorizaron en las negociaciones sus privilegios, mantener los aportes sindicales a través de la cuota solidaria, mantener las obras sociales, pero lo demás no dijeron ni mu. La respuesta de ellos, si uno lee los medios, es bueno, esperemos a que gane el peronismo de vuelta en el 2027 para derogar esta ley. Pero no se puede esperar hasta el 2027, porque estamos precarizando a toda una juventud. La reforma laboral no va a traer trabajo. La reforma laboral es regresiva, es esclavista, porque retrocede derechos conquistados con sangre, vamos a decirlo así, con sangre, con lucha, con organización. Entonces, creo que es momento de plantear que necesitamos, desde mi punto de vista, un plan de lucha, que el paro sea activo hasta que caiga esta reforma, como también necesitamos mayor debate, mayor discusión en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Se abre un escenario interesante. Te agradecemos por el tiempo, por este rato, y seguramente te estaremos convocando próximamente para que nos des un panorama, tu visión en términos personales y también informativos sobre la realidad que nos atraviesa y nos acontece. Rodrigo, muchas gracias y muy amable. No, muchas gracias a ustedes y estamos en contacto. Saludos a la audiencia. Rodrigo Lescano, él es periodista especializado en lo gremial y justamente queríamos tenerlo para que pueda darnos un pantallazo de todo lo que está pasando. Adelanta y advierte, al margen de su opinión, cómo podría decantar esto en la CGT y esta situación que se está dando en el Congreso, o se va a dar a partir de dentro de un rato, uh-huh, cuando se empiece a tratar el tema de la reforma laboral, ¿no? Sí, el otro tema a discutir es el famoso FAL, Fondo de Asistencia Laboral. Hay varios sectores de los dialoguistas que quieren eliminarlo.